Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Hoy en cabina les acompañamos Gina y Neri y un montón de invitadas que vamos a escuchar en un ratito. Y en esta hora vamos a compartirles no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también mucha música llena de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio y podemos intercambiar también información, noticias, humor, actividades y sueños en redes sociales. También estamos en WhatsApp en el número 8305-3777 y les recuerdo que hoy como estamos acá en vivo desde la cabina de Radio U, nuestro número de teléfono es el 2283-5283. Y en este programa queremos contextualizar lo que está pasando en la U. ¿Está despierto el movimiento estudiantil o acaba de despertar con el recorte del FES? ¿Qué pasó con las autoridades que clamaban defender la autonomía universitaria? ¿Será que se puede dar el lujo a la U de estar como observadora en este momento? Las dejamos por ahí, estas preguntas. Y también traeremos información sobre la salud comunitaria y la salud de las mujeres. Así es, Neri, y ahora vamos a las noticias de esta semana. La masiva caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos fue detenida el viernes anterior por policías de la frontera de México que emplearon gases y escudos antimotines para frenar su avance. Aún así, algunas personas lograron ingresar a territorio mexicano. Las acciones represivas han sido criticadas por la comunidad internacional, mientras que Trump anuncia el recorte de la ayuda económica a los países centroamericanos, principalmente del Plan Alianza para la Prosperidad firmado en el 2014. Este es un acuerdo en que Estados Unidos se comprometía a dar asistencia económica y formación militar para frenar la inmigración irregular. Por su parte, Amnistía Internacional anunció que entre abril y agosto de este año se han separado al menos 6.000 familias en detenciones arbitrarias en la frontera estadounidense, además de presentarse expulsiones ilegales y malos tratos hacia solicitantes de asilo o refugio. El sábado pasado inició el juicio contra 8 personas acusadas del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Los acusados incluyen a un oficial del ejército, un exmilitar y al gerente de la empresa de desarrollo energético a la que Berta Cáceres se enfrentó en defensa del río Hualcarque y donde la empresa pretendía construir una represa hidroeléctrica. Después de 2 años y medio de espera y tras la suspensión del juicio en septiembre anterior, el juicio se da en medio de denuncias, como la realizada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, sobre la ilegalidad de la convocatoria del juicio y donde el tribunal ilegalmente declaró que los representantes de las víctimas habían abandonado el proceso e impuso al Ministerio Público como su representante. Además, Fabricio Alvarado y 7 de 14 diputados lo volvieron a hacer. Se declararon independientes de Restauración Nacional y fundaron un nuevo partido llamado Nueva República. En un extenso video que publicó Alvarado en su cuenta de Facebook, se dedicó a justificar su actuación, la fundación de la nueva agrupación política y a denunciar, justamente hasta ahora, irregularidades que según él ocurrían en Restauración Nacional. Y después de estas noticias, pues vamos a escuchar una canción del grupo Seca que dice "Responde a mis preguntas, político nacional". Vea qué interesante. Escuchemos a este grupo que nos habla de estos temas tan actuales y eso que lo grabaron hace más de 10 años. Responde a mis preguntas, dueño de la moral. responde a mis preguntas político nacional. Dicen la verdad, es un negras ambiciones. Y nosotros solo somos mano de obra, sus acciones. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde el indio con tierra? ¿Dónde el futuro bello que ahora es una mierda? Responde a mis preguntas, dueño de la moral. Responde a mis preguntas, político nacional. Responde a mis preguntas, dueño de la moral. Responde a mis preguntas, político nacional. Responde a mis preguntas, dueño de la moral. Responde a mis preguntas, político nacional. Responde a mis preguntas, dueño de la moral. Responde a mis preguntas, político nacional. Responde a mis preguntas, dueño de la moral. Responde a mis preguntas, político nacional. La cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, y les contamos que realizan un estudio de salud comunitaria para registrar los efectos de la expansión piñera y el uso de agroquímicos, principalmente en las comunidades alrededor de estos monocultivos. Escuchemos la nota de nuestra compañera Fabiola Pomareda. Habitantes de dos comunidades del Caribe costarricense son parte de un grupo de personas que lleva a cabo un estudio de salud comunitaria que les permita documentar las afectaciones a la salud asociadas al uso de agroquímicos y a los monocultivos como la piña. En varias comunidades rurales de la zona Caribe del país, la expansión piñera ha cambiado por completo el paisaje y las dinámicas económicas y sociales. Durante años han habido personas que han denunciado no solo la contaminación ambiental, sino que también han referido que tienen problemas de salud, enfermedades en la piel, alergias, mareos, problemas gástricos e incluso cáncer. Sospechar que estas enfermedades tienen una relación directa con el excesivo uso de agroquímicos y con la contaminación probada de numerosas fuentes de agua y acueductos comunitarios no es suficiente. Y a pesar de las denuncias hechas y la organización comunitaria, era necesario ir un paso más allá. Erlinda Quesada, lideresa comunitaria que vive en Guásimo, es integrante del Frente de Sectores Afectados por la Expansión Piñera FRENASAP. Esta organización lleva años exponiendo los abusos de las empresas responsables de la expansión descontrolada del monocultivo de la piña. Doña Erlinda nos explica en qué consiste este estudio de salud comunitaria que decidieron hacer. Bueno, el estudio de salud comunitaria surge como una respuesta a las situaciones que vemos en las comunidades, porque siempre llegamos a las comunidades y las familias siempre nos dicen que están con muchos problemas de salud, de la piel, alergias y de lo demás, pero constantemente hemos ido observando de que se da más en algunas zonas, especialmente aquellas zonas donde está más cercana la producción de piña. Entonces empezamos a sospechar que esto tiene mucho que ver con la utilización de agroquímicos que son precisamente para ese tipo de producción. No lo teníamos documentado, entonces queríamos poder tener una herramienta que podamos decirle a las autoridades de gobierno, bueno, sí existe un problema, para poder decirle la ubicación, el lugar, para que alguna institución pueda o alguna universidad hacer luego el estudio. Entonces, tener como ya visualizados los lugares, las personas, las comunidades. Entonces, nosotros queríamos más tener la experiencia de vida de la familia, por qué se desarrolla, desde cuándo, no el número frío así, bueno, sí, padezco de cáncer, pero hay 20 de cáncer en esta comunidad, pero No sabemos desde cuándo y por qué, de qué zonas venían, cómo se instalaron aquí. O sea, queremos más esa parte testimonial de vivencia de las comunidades. Creemos que es más enriquecedor para nosotros y más humano que los simples números fríos. Siempre los números vamos a tener. Bueno, en este momento estamos trabajando en las comunidades de Villafranca, con la población de Villafranca de Guásimo y Milano de Siquirres. Entonces, esos dos cantones los escogimos como prioridad porque hay muchas características similares de producción muy cercana. En Costa Rica siguen impunes los delitos ambientales causados por la expansión de los monocultivos industriales. Siguen impunes la deforestación, la siembra de piña de forma ilegal dentro de las áreas silvestres protegidas y la contaminación de los acueductos comunitarios. De ahí la importancia de contar con un registro como este que se está haciendo y ojalá se pueda replicar en otras comunidades. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. La cabuya. Bueno, y ahora le vamos a entrar fuertemente al tema de la coyuntura del combo fiscal y también estos recortes que se avecinan alrededor de la universidad. Así que para eso tenemos dos invitadas acá en cabina, ¿verdad, Neri? Sí, tenemos dos súper invitadas. Tenemos a Suiri Méndez. Hola, Suiri. Hola, buenos días. Suiri es docente de la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Vicerrectoría de Acción Social en el programa de kioscos socioambientales, ¿verdad, Suiri? Sí, ahí tratamos de colaborar con organizaciones rurales, sobre todo, que están en defensa del territorio. Y tenemos a la compañera Stephanie McClough, que es estudiante de la Universidad de Costa Rica. Hola, sí. Stephanie. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, yo estudio psicología y filosofía, claro. Muy buenos días, chicas. Bueno, como les adelantaba hace unos minutos y si estás recién sintonizándonos, hoy queremos reflexionar y conversar un poco sobre el papel de la universidad en esta coyuntura de recortes económicos que implican muchas otras consecuencias. Y nos referimos puntualmente al tema del FES y el combo fiscal. Así que empecemos por el plato fuerte. ¿Por qué hay tanta apatía de parte de la universidad? O más bien, ¿cómo sienten ustedes a la U, verdad? Como nosotras sentimos apatía, pero de repente estamos un poquillo afuera, ¿no? Aquí como en Radio U, pero... Bueno, en realidad yo creo que sí, digamos, decirle como apatía sería como quedarnos un toque cortas, porque realmente durante la huelga, que realmente es un proceso que a nivel nacional genera polarización, ¿verdad? Una inclusive como división del país, yo realmente creo que es muy importante entender qué fue lo que pasó en la U, qué es lo que está pasando en la U actualmente, ¿no? Lo que sucede es que son las sedes y recintos quienes toman un papel muchísimo más protagonista, muchísimo más combativo, ¿verdad? Sedes y recintos básicamente cierran, eliminan evaluaciones, dejan de dar lecciones y salen de lleno a asumir la huelga, ¿no? Casi que por completo. Por el otro lado, está la Rodrigo Facio, en la cual, en efecto, vemos como un poco más de dificultad para salir a la huelga, ¿no? Especialmente de parte del movimiento estudiantil. Lo que sucede en la Facio es que se empiezan a dar procesos asamblearios que, por más de que no llega a ser este movimiento masivo como solíamos conocer antes, ¿no? Realmente queda la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con el movimiento estudiantil del combo del ICE, del TLC, verdad? ¿Por qué no está saliendo a las calles ante los recortes que implican a la universidad esta nueva reforma fiscal del gobierno, ¿no? Pero bueno, lo que pudimos ver en esta coyuntura son procesos asamblearios en dramáticas, en trabajo social, en psicología, en sociología, que nos fuimos organizando de a pocos, así como también una asamblea general en el Pretil, en su mayor momento llega a aglomerar al menos 250 personas entre docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la universidad. En ese sentido, a mí me parece que se da un proceso que es bastante interesante, porque se empieza a poner en duda, bueno, cuáles son los procesos de toma de decisión dentro de la universidad, ¿no? Y la gran necesidad de empezar a democratizar esos espacios en los que se toma decisiones. Lo que pasa es que estamos ante la tarea de que a estos espacios lleguen 2.000 personas, ¿no? Y ahí realmente tenemos un proceso democrático para tomar las decisiones del presupuesto de la universidad y otras tomas de decisión muchísimo más importantes, ¿no? Y Por último, digamos, el elemento que yo creo que es importante para entender qué es lo que pasa a lo interno de la universidad, por qué no terminamos de salir a la huelga en la Rodrigo Facio, aclaro, ¿no? Tiene que ver con los actores políticos. Ya, yo creo que es muy importante que nosotras y nosotros seamos muy críticos al respecto de quiénes son las fuerzas políticas que están al interno de la universidad, y realmente es que el gobierno del PAC tiene mucha base social en la universidad, y eso es muy importante de dar cuenta. Venimos de 4 años del gobierno del PAC, de 3 administraciones de la Federación de Estudiantes de Alternativa y una de PROGRE, que también es del PAC, ¿verdad? En la cual la mayor preocupación de estas dirigencias del movimiento estudiantil era si había bicicletas o no en la universidad, ¿no? Entonces, de repente, estas administraciones se comportan como una aplanadora política del movimiento estudiantil. Yo creo que es muy importante dar cuenta de este problema para empezar a salir de él, ¿no? Dar cuenta de que, bueno, necesitamos empezar a tener discusiones políticas con muchísima más seriedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y cómo hacemos para salir a defender la educación pública? Sí, y en ese sentido, es importante esta diferenciación que haces, que hay todo un proceso de movilización aparte de las autoridades universitarias, claro, ¿verdad? Sobre todo en las sedes, en el sindicato, uh-huh, y las estudiantes y estudiantes, claro, que movilizan incluso a sus mismas autoridades de cada unidad académica, por ejemplo, trabajo social, y al final de cuentas la presión que se hace para que la Facultad de Ciencias Sociales también se pronuncie. Y por otro lado, el tema de las autoridades, ahí también hay que hablar de esto precisamente, la memoria histórica, que ya son varios años en que sistemáticamente se le ha atacado a las universidades públicas por el hecho de ser universidades públicas. Y cada vez que hay una negociación del Fondo de Educación Superior, todos los medios de comunicación masivos empiezan a sacar notas una tras otra del desperdicio, desquedizque los privilegios, desquedizque la mala administración que se hace en las universidades públicas, vaciando de contenido el trabajo sustancial y fundamental que tienen las universidades públicas para la educación general del país y la movilidad social. Y en ese sentido, las autoridades universitarias no han defendido a las universidades y no han tomado una posición clara en poner sobre la mesa por qué es necesaria una educación pública gratuita o cada vez más universal. Claro, dentro de las mismas universidades hay muchas disputas internas, claro, y hay un montón de cosas que hay que cambiar, y también corresponde esta misma movilización democrática que se haga desde las estudiantes o desde los trabajadores a las mismas desigualdades que hay. Bueno, incluso la negociación de la convención colectiva que hubo, claro, da cuenta de eso, ¿verdad? Y también la movilización de profesoras y profesores interinos, uh-huh, sobre cómo se gastan cómo se distribuyen en general los salarios. Pero en ese sentido, eso es un punto dentro del papel. Y todo este tema de no haber defendido la universidad, en cierto sentido, cobra factura ahora en esta coyuntura. Porque entonces la población en general no tiene información cercana, decir así, la universidad, mira los trabajos comunales universitarios, así, mira este estudio que se hizo, mira este proceso que se abrió, digamos, eso está completamente invisibilizado, y son años de que la universidad ha invertido recursos públicos devolviéndolos a las mismas comunidades. Entonces ahora también eso es un fallo muy grande, y también tiene que leerse desde ese sentido de qué intereses tienen rectores o, uh-huh, dentro de este ámbito político, por ejemplo en la Universidad Nacional, ¿verdad? Que si aquí nos preocupamos por la movilización, allá pues hay gente activa y están organizándose y luchando, pero sí ha sido mucho más difícil por la misma desmovilización neoliberal, ¿verdad? Que va entrando a las mismas universidades. Entonces, pues yo creo que el Consejo Universitario aquí en la Universidad de Costa Rica sí ha estado últimamente, hace muy poco, pero ya han hecho investigaciones desde antes, llamando y la atención sobre los peligros de esta reforma fiscal sobre la universidad. Incluso el último comunicado que plantearon el 16 de octubre llama a los diputados a no aprobar, sí, la reforma fiscal en este segundo debate, porque son muy claras las implicaciones, incluso constitucionales, a la educación. Sí, es que esto que mencionabas, bueno, me parece muy importante lo que mencionan ustedes, porque bueno, uno, el tema de la regionalización, ¿verdad? Que muchas veces pensamos en la Universidad de Costa Rica como el recinto que está en San Pedro, ¿verdad? Claro. El recinto central. Y lo otro son que a mí me preocupa muchísimo, y cada vez que hablamos de la SUB lo comento, como las complicidades que hay entre la universidad y el gobierno del PAC, ¿no? Y que y al menos yo lo he visto en distintos aspectos, ¿no? Desde cómo negocian con el gobierno, ¿verdad? Que antes eran un poquito, por lo menos, más recatados con Liberación Nacional, o también como con algunos deterioros en la universidad. Por ejemplo, el semanario Universidad ya no es lo que fue. Lo que fue, ¿no? O sea, un medio tan importante, ¿no? Rebelde, haciendo investigación periodística, y ahorita es como si fuera un brazo comunicativo del PAC. Claro. Y una lo dice con dolor, ¿verdad? No es como que una se alegre. Y lo otro en la Universidad Nacional, sí, pues si tenemos al dirigente de la campaña, Luis Guillermo Solís, pues que vamos a esperar, claro, que salgan a marchar, ¿no? Entonces es como nuevos retos, y esta movilización tiene cara de ese progresismo del PAC, esa máscara que en este contexto ha salido su máscara más horrible, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes todo este movimiento? ¿Será que hay fuerza para doblegar a estas autoridades pro-PAC o estos poderes fácticos que creíamos que no teníamos, ¿verdad? O sea, esta élite académica. Yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque realmente la magnitud y la fuerza que tiene esta huelga, o sea, es algo que nosotros aquí en este país, nosotras no hemos visto por más de 2 décadas, realmente, ¿no? Y a mí me parece que, hay que dar cuenta de también la polarización de clase que se da en el país, porque realmente quien sale a marchar defendiendo su calidad de vida directamente es la clase trabajadora de este país, ¿verdad? O sea, el Estado es el empleador público más grande del país, más de 300.000 empleados. Y realmente yo creo que se demuestra una fuerza capaz de derrotar este plan fiscal, no solamente como a las autoridades, sino que ya escalamos, digamos, a nivel de derrotar el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que viene directamente de ahí este plan fiscal, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que existe esa fuerza, viendo, digamos, lo increíble, digamos, lo impresionante de la fuerza que tiene esta huelga, más de 6 semanas, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras del sector público en este país saliendo en contra, digamos, de estos planes del gobierno, me parece a mí que la fuerza existe. La cosa es cómo se organiza esta fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es la orientación política que tiene esta fuerza? Y en ese sentido tampoco hay que ser pasivas al respecto de cuál es la orientación política de los sindicatos en el país, ¿verdad? Porque ellos salen diciendo que, bueno, lo que ellos quieren es negociar. Y en ese sentido, ya hay un problema al respecto de la orientación política. Lo que pasa es que la base social de los sindicatos, los y las trabajadoras, inclusive los estudiantes acá en la U que nos estuvimos organizando, estábamos por que se retirara por completo este plan fiscal, ¿ya? En ese sentido yo creo que hay mucha fuerza para pelear, pero hay que aprender a organizarla, a canalizarla y a tener orientación política para poder ganar, ¿ya? O sea, no podemos como querer pelear sin tener como la visión así directamente, el objetivo de ganar, ¿ya? Y en ese sentido yo lo que creo es, para el movimiento estudiantil en particular, esta pregunta que haces, tenemos la fuerza para derrotar, ¿verdad?, de estas autoridades universitarias. Yo creo que sí la tenemos. En la UGA hay más de 40.000 estudiantes. En este momento, por ejemplo, acaba de iniciar la campaña electoral para la Federación de Estudiantes. Entonces yo creo que no se trata de confiar únicamente en los procesos políticos electorales, pero tampoco ser pasivos. Hay que dar cuenta de, bueno, quiénes son las personas que nos estamos moviendo allá afuera, cuáles son las orientaciones políticas y cuáles son las propuestas de organización que traemos al movimiento estudiantil. Yo creo que sí, la gente, como esto que decía ahora Suiri, ¿no? O sea, la gente realmente está enterada de cuáles son las implicaciones de este plan fiscal y de estos últimos recortes para la universidad. Bueno, si no lo están, entonces acerquémonos expandámonos también, veamos, articulemos maneras en las cuales podemos llegarle a la mayor cantidad de gente dentro de la universidad, cosa que es un proceso que me parece que ya va en camino. El movimiento estudiantil, además, a nivel latinoamericano ya se está levantando, cosa que no veía desde hace años, no veíamos en México, en Argentina, en Brasil, inclusive en contra de Bolsonaro, hay asambleas interuniversitarias viendo a ver cómo se organizan para enfrentar esta derecha fascista directamente, ¿no? Entonces, claro. Bueno, me parece que las posibilidades existen ya. Sí, yo agregaría también que hay una disociación muy profunda de la misma población universitaria sobre estas implicaciones, y aunque puedan circular por ahí, pareciera que no les toca, ¿verdad? O toca de una forma más cercana. Y yo creo que también eso tiene que ver con esa ruptura de la memoria histórica de año con año, ¿verdad? Sobre lo que representa realmente organizarse y lo que representa defender los derechos, que no son privilegios. Y entonces, como que pareciera que, ¿verdad?, los grandes medios de comunicación y toda esta plataforma que ha soltado el PAC y Liberación y Unidad y demás grupos de poder, ha calado muy profundo en la inmediatez, ¿verdad?, en la cotidianidad, de verdad decir, así es que lo público significa privilegio y lo privado significa dignidad, y ahí la gente claro, sí que claro. La pulsea, cuando realmente lo que han perdido son muchos derechos, uh-huh. Y el neoliberalismo lo que está haciendo es como aceptar en los mismos valores, ¿verdad?, de la cotidianidad, esto del sacrificio y del trabajo y no sé qué, vaciándolo de realidad, ¿verdad? Porque al final de cuentas es aceptar cada vez más que te recorten derechos. Entonces, creo que por eso también hay una disociación muy grande que no le permite a la gente movilizarse, ¿verdad? Y decir, bueno, es justo un salario digno, ¿verdad? Es justo que nosotros las personas trabajadoras no paguemos tantos impuestos como deberían en realidad pagarlos las grandes empresas, que son las que evaden y eluden, ¿verdad? Y también, pues, hay algo ahí importante que comentamos ahí en la Universidad Nacional, en la Maestría de Estudios Latinoamericanos, con el profe Abner, por cierto, que hay que salir a las calles, ¿verdad? Y cuando una sale a las calles y está hablando con la gente en la feria, con los productores en campesinos, campesinas, cuando una va ahí al parque, a Desamparados, la gente realmente está muy indignada y realmente tiene muy claro que esta reforma fiscal viene a profundizar mucho más las desigualdades. Claro. Entonces también creo que es importante salirse de esta burbuja de la universidad, claro. y realmente la esperanza y la motivación se encuentra un poco, bueno, en lo personal lo he encontrado más hablando con las señoras en, ¿verdad?, afuera, y entonces ahí como que se revitaliza un poco el asunto, y creo que eso es importante también, salirse como del universalismo que genera la misma universidad, valga la redundancia. Sí, bueno, rescatando un poco lo que decías, estas perspectivas buscan dignificar la explotación, y eso es súper peligroso, porque también están tratando de deslegitimar el derecho a la protesta, de deslegitimar todos estos movimientos sociales, todas estas fuerzas sociales, y me parecía ridículo leer un día de estos, bueno, de todas formas, estar en redes sociales en este momento es bastante complejo, ¿verdad? Sí. Pero me parecía ridículo que alguien decía, es que ya basta, ya tenemos derechos, no necesitamos más. Claro. Y ¿verdad? Es como este tipo de cosas que te ponen a pensar, wow, ¿hasta dónde las personas están conscientes de lo que están analizando en medio de una coyuntura tan compleja como esta, ¿verdad? Neri. Yo lo que quería comentar era que es también ver cómo hay distintos espacios en la universidad y en distintos espacios, valga la redundancia, ¿no? Como lo que ustedes mencionaban, la diferencia de los espacios formales de toma de decisión, uh-huh. o asamblea, bueno, o los sindicatos, ¿no? Y cómo también nos podemos organizar de formas más autónomas, ¿no? De decir, bueno, y la Federación de Estudiantes no nos representa, pues vamos a hacerlo nosotros y nosotras, ¿no? Y es como algo muy importante acá y que nosotros siempre tratamos como de recordar en la cabulla esa importancia y cómo se puede aportar desde las autonomías, ¿no? Desde distintas organizaciones que porque no tengan una cuota de poder institucional, orgánica, digamos, dentro de la universidad, sindicatos o también como lo decía Sweetie, ¿no? O sea, es clarísimo que ahorita hay un montón de gente y no sabemos cuántos, pero sabemos que somos muchísimos contra el combo fiscal. Y ahí lo que hay que señalar entonces no es que los empleados públicos y empleadas públicas están defendiendo privilegios, sino es el tema acá es la responsabilidad desde el gobierno, ¿no? ¿Por qué la huelga lleva tanto tiempo? Es porque el gobierno no ha querido, no le ha dado la gana escuchar. Así es. Y bueno, a nivel de universidad, ahora, Suri, que nos mencionaste como muy brevemente qué pasaría entonces con los programas de investigación y de acción social con un eventual recorte del FES. Bueno, ahí en el proyecto que se aprobó en primer debate, se derogaron varias leyes que son las que financian ciertos recintos, por ejemplo, el del Paraíso, también varias plazas de la sede del Pacífico, y también pasaría a desfinanciar la ANAME, el sistema de revisión climatológica y sismológica, y en realidad terminaría repercutiendo sobre toda la universidad, porque aparte de la derogación de artículos, también incluye la cuestión más macro, que es la reducción del Fondo de Educación Superior, del FES, que es el monto que se da, que se negocia, digamos, año con año para todas las universidades públicas. Y entonces ahí hay un asunto que el gobierno de turno va a asignar el mismo monto todos los años, y eso representa una disminución en relación con la inflación. Y además depende de cada gobierno y cada negociación que se haga en el gobierno. Entonces ahí depende mucho de las voluntades, de lo que vaya a hacer el PAC en estos años y de lo que vengan en los futuros gobiernos, y también depende de la regla fiscal, que es otro elemento más que se aprobó en el primer debate, que da el derecho al gobierno de no cumplir con acuerdos si la deuda sobrepasa el 50%, y ya estamos en el 50%. Entonces esos son como algunos de los recortes que entonces representaría que año con año se le dé menos presupuesto a las universidades, y eso querría decir menos para matrículas, menos para financiar proyectos, menos para financiar investigaciones, menos salarios, y se iría implicando una reducción en general para todas las universidades públicas. Sí, yo quería como agregar cosas a las que dice Sweetie. Sí, en efecto, bueno, el problema de eso, de lo que se aprueba en el primer debate con las leyes especiales, en efecto, sí, está la 6450, que es derogada por completo, le quita el 100% del presupuesto al recinto de Paraíso. Está la ley de pesca, que es la que le da el presupuesto nacional a la sede de Punta Arenas en el Pacífico. Esto que mencionaba la compañera, el presupuesto para la ANAME, que es el laboratorio de materiales más grande de todo Centroamérica, que lo que representa realmente es una descapitalización del país, ¿verdad? De que pueda como industrializarse, ¿verdad? Nacionalmente. Y además también reforma la ley que tiene que ver con Corbana, que es la Corporación Bananera Nacional, de las ventas del banano de la Corporación Nacional, sale un presupuesto que es destinado a las universidades. Esta ley también es reformada de manera que es un presupuesto que no deja de entrar. Por otro lado, en este primer debate se aprueba también que la universidad debe empezar a pagar impuestos, ¿verdad? Es un 2% de impuestos que ahora la universidad debe empezar a pagar por la adquisición de bienes y servicios, cosa que antes estábamos completamente exoneradas. Y por último, que a mí también me parece importante, es la definición de educación en sí misma, que este plan fiscal viene a cambiar, ¿verdad? Lo que viene a hacer esta reforma fiscal viene a cambiar la definición de educación, haciéndola muchísimo más amplia, para meter otras instituciones dentro de la definición de educación y tener que repartir nuestro presupuesto también con el resto de instituciones, ¿no? Y no se trata de desfinanciar otras instituciones para financiar la educación pública, sino de que en efecto lo que el Estado está haciendo, lo que el gobierno del PAC está haciendo es que bueno, lo vienen diciendo en medios, ¿verdad? Bueno, en sus medios, que es reducir el Estado, ¿no? Y realmente lo que está sucediendo es que esto también se lo están haciendo a la universidad pública, ¿no? Reducir la universidad lo que significa es que un montón de gente no puede estudiar, ¿ya? Tienen que quedarse por fuera del sistema de educación público, si eso es lo que desean, ¿no? Acceder a la educación superior, ya no lo van a poder hacer, ¿no? O sea, con este plan fiscal hay un aumento del 13% de matrícula que nosotras y nosotros tenemos que pagar. Hay muchísima gente que esto significa un recorte de su beca, que con 20 mil colones menos ya no pueden estudiar, ¿ya? Entonces hay que dar cuenta también de cómo esta reforma fiscal sumado, bueno, primero es eso, ¿no? Este recorte al FES no está desligado del plan fiscal, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Que entra dentro de los mismos planes del gobierno de, es que ya ni siquiera es recortar la palabra, sino de atacar a la universidad pública, porque las razones que están dando esta comisión de hacendarios de por qué le van a recortar 10 mil millones al FES, ¿verdad? El Fondo Especial de Educación Superior, es para apaciguar la deuda interna. Estos 10 mil millones que le quitan a la universidad no representan ni el 0,3% de esa deuda, mientras que para el presupuesto universitario es un 2%. Y ahí entra lo que está hablando la compañera. ¿A dónde se van a ir esos recortes? Por supuesto que se van a ir a investigación social y acción social, así como también en artes. Los compañeros y las compañeras en dramáticas, por ejemplo, comen en el suelo. Tienen 3 aulas para 200 estudiantes. Yo no estoy segura que el gobierno del PAC no está preocupado por la educación y la cultura de estos compañeros, ¿ya? Sino que realmente se empieza, digamos, a ya como deslumbrar un poco más cuál es el modelo universitario que este gobierno viene a implementar, ¿no? Que, o sea, me parece que en algún momento sería bueno como que hablemos de esto, del modelo universitario, uh-huh, claro. Porque realmente ahí nos vuela la cabeza. ¿Sí? Uh-huh. Modelo universitario y modelo de país, ¿verdad? Uh-huh, porque claro. Este es el... Sí, por supuesto. Este es el combo fiscal y lo que viene después, claro, no sabemos, y ¿verdad? Más ya. Préstamo, ya exacto. Lo dijeron, sí. Y la ministra justo leí hace poco de que había que revisar cuáles instituciones servían, ¿verdad? ¿Cómo funcionaban las instituciones? O sea, exacto. Este es un primer... Sí, claro, la idea claro. Es desmantelar es y reducir Estado. El Estado, exactamente. Y ampliarlo para el comercio exterior y ampliarlo para exacto. El beneficio de los tratados de libre comercio, exacto. Las zonas francas. Sí, y es que asusta. Digamos, ayer estuvimos comentando también ahí, ¿verdad? En medio de la planeación de este programa, que hay claras manifestaciones públicas, incluso de gremios empresariales, que dicen respaldar los recortes del presupuesto. Uh-huh. Y, por ejemplo, también, bueno, ya Fabiola nos había preparado en otra ocasión una nota muy clara de lo que decían las cámaras, pero... No terminan de decirlo, ¿verdad? Hace poco el director ejecutivo de la Cámara de Comercio dijo lo siguiente: se deben tomar acciones urgentes como estas que afectan todas las instituciones del Estado, incluidas las universidades, porque el país enfrenta una difícil situación fiscal y por eso es necesario aprobar este proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas. Así que entonces, ¿hasta dónde, verdad? Estos recortes y estos planes de este gobierno... ¿De verdad son para la población y hasta dónde son para beneficiar estos gremios? Pues verdad, es bastante claro al fin y al cabo. Bueno, también ahí estuvimos revisando que entre las declaraciones que han dado los rectores, por ahí decían que reducir el FES es dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo y vulnerar el Estado Social de Derecho. Definitivamente esto es cierto. Sí, la redefinición y reestructuración es algo que no solo nos está pasando aquí en Costa Rica, sino que es una directriz de los organismos financieros internacionales para todos los países de Latinoamérica. Y yo creo que ahí no es casualidad el hecho de que haya tanta atención sobre la deuda. La deuda es una creación sistemática para que nuestros países siempre tengan que ver. De hecho, la misma estructura económica de nuestros países, eso lo trabaja una economista argentina muy interesante que se llama Marisa Bordón. Nuestra misma estructura económica basada en materias primas para exportar hace que no tengamos cadenas productivas que se interrelacionen, y entonces siempre hay que importar todo el resto de materiales, insumos, para todo el resto de lo que queda la sociedad. O sea, somos, Costa Rica es un país de frutas y de postres, ¿verdad? En su economía está basada en los monocultivos desde la colonia, ¿verdad? Del banano y de la piña. Entonces, siempre exportando postres e importando todo lo demás, siempre va a haber un déficit. Nunca la balanza de pagos va a estar bien, porque siempre vamos a estar teniendo que pagar más de lo que recibimos, y eso siempre nos va a endeudar a los países. ¿Y quién nos da las deudas? Los organismos financieros internacionales o a lo interno. Y aunque los países latinoamericanos se endeuden a lo interno, siempre los organismos financieros internacionales van a intervenir y van a decir siempre que recorten, ¿verdad? Que recorten la educación, que recorten la salud, que recorten el empleo, pero que sigan fortaleciendo esta estructura de materia prima, de zona franca, que es lo que, de hecho, en este plan fiscal, en este primer debate, se aprobó que las zonas francas no tengan que pagar impuestos por los insumos que consiguen adentro del país para venta de sus productos al interno del país. Claro. Bueno, ya casi volvemos porque nos tenemos que ir a un corte, pero quédense en sintonía de Radio U. El IVA no distingue clase ni capacidad de compra, es igual para todas y todos. Por todo esto y más, yo me pongo al combo fiscal, al proyecto 20.580. ¿Y usted? Bueno, estamos de vuelta acá en La Cabulla. Y bueno, Stephanie, antes te quedó como a medias, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, dale. Sí, en realidad era también como para agregar un poco a esto que está diciendo Suri al respecto de los organismos financieros internacionales, porque yo creo que es muy importante para la universidad, para todo el estudiantado, comprender realmente cuáles son estas relaciones, ¿verdad? Y por eso hablaba antes del modelo universitario. Súper breve, así, pues, voy a ser súper esquemática inclusive, así, si exagero. Pero bueno, en el 2010, la OCDE, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿verdad?, le da una recomendación al gobierno de Laura Chinchilla que se llama competitividad. En esta recomendación, porque la OCDE no da préstamos, sino que recomienda, básicamente lo que dice es que ya no es viable que el Estado financie la educación pública. Entonces, que lo que debería de hacer el Estado costarricense es agarrar ese financiamiento y dárselo a estudiantes, ya sea como becas o como préstamos, becas entre comillas, para que vayan a la educación privada, ¿verdad? Wow. Y eso, o sea, es un documento firmado por Laura Chinchilla directamente. Estamos hablando de que del 2010, los planes, que ya estamos hablando de otro actor político que actualmente está, ¿verdad?, ahí trabajando, que es el PLN, el modelo universitario es privatizar y elitizar, ¿verdad? Y eso significa no solamente que va a haber cientos de miles de personas endeudadas, sino que tampoco nos podemos organizar políticamente. Seguido de eso, ¿qué es lo que pasa? La universidad adquiere un préstamo con el Banco Mundial, un préstamo que únicamente se utiliza para edificar infraestructura aquí en la Rodrigo Facio, mientras las sedes se caen a pedazos, ¿verdad? Y los recintos también. Y además son infraestructuras que ni siquiera nos pertenecen, lo cual además significa que todos y todas las estudiantes de esta universidad le debemos plata al Banco Mundial. Razón por la cual, por ejemplo, la universidad en este momento no quiere hacer nada al respecto de la interinización. Uh-huh. 70% de la masa laboral de la universidad son interinos e interinas, ¿ya? Y son personas completamente precarizadas, sin derechos políticos dentro de la universidad, y la razón por la cual no se puede hacer nada, o no se puede, entre comillas, para solucionar eso, de nuevo, es porque le debemos plata al Banco Mundial, ¿ya? No porque no se puede, ¿ya? Es un sistema realmente perverso, ¿no? Seguido de eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entra el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Este ente financiero que, bueno, o sea, no sé si saben, pero el 50% de los fondos de este ente financiero son de Estados Unidos, al igual como el 50% de sus jerarcas trabajan en la Casa Blanca directamente, ¿no? Y bueno, sí, la compañera tiene razón, es el Fondo Monetario Internacional, se basa justamente en darle préstamos a países semicoloniales para que en efecto nosotros no tengamos la posibilidad de industrializar el país y crear capital propio, ¿no? Porque eso significaría ampliar el Estado, no reducirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que este modelo universitario que estamos teniendo en este momento viene de esta dirección, de estos entes financieros, ¿no? Y no de decisiones que, como decía antes, estamos tomando nosotros y nosotras, de cuál es el tipo de universidad que realmente queremos, al servicio de quién realmente queremos que esté la universidad, ¿ya? Sí, bueno, creo que este tema es amplísimo y probablemente no sea la última vez que lo hablemos por acá, porque definitivamente va a seguir completamente ahí presente en estos días, pero por hoy les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado acá en La Cabulla y tenemos mucha más información. Sí, y bueno, justo les vamos a compartir una nota de nuestra compañera Fiorella Barahona, que nos preparó con una exposición de Sofía Guillén, que dio justamente aquí en la Universidad de Costa Rica, ¿no? En conjunto de la Colectiva por el Derecho a Decidir y el CIEM, el Centro de Investigaciones de la Mujer, si no me equivoco. Hablaron un poco sobre cuáles eran esas implicaciones del combo fiscal en la salud de las mujeres. Entonces, escuchemos la nota de FIU. El pasado jueves 11 de octubre, la Colectiva por el Derecho a Decidir y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer organizaron un foro en el que se discutieron las implicaciones en el derecho a la salud de las mujeres en el marco de la aprobación del combo fiscal, la Ley 20.580. La actividad estuvo a cargo de la economista Sofía Guillén y fue moderado por Marcia Ugarte. En esta nota les compartimos un pequeño resumen del foro. Según datos del INEC, las mujeres representamos el 49.6% de la población del país. O sea, somos casi la mitad. La brecha salarial producto del género nos sigue afectando. Eso quiere decir que tanto en el sector público como en el privado nos pagan menos solo por ser mujeres. Por otro lado, la mayor parte de los hogares en pobreza tienen jefaturas de mujeres. Por eso es que se dice que la pobreza tiene cara de mujer. ¿Y qué significa esto en el marco de la reforma fiscal? Significa que cuando hablemos de cualquier política económica, sea una reforma fiscal o sea cualquier otra cosa, tendríamos que recordar que cada vez que hablemos de pobreza, estamos hablando de quién principalmente, de mujeres. Es de ellas de quienes estamos hablando por sobre todo. Y eso necesitamos tenerlo pegadito ahí, porque si se nos olvida, desnaturalizamos el impacto diferenciado que tienen las políticas sobre la mujer. No es el mismo impacto que sobre el hombre. El primer capítulo de la reforma fiscal trata del impuesto de ventas transformado al valor agregado. Este tipo de impuestos permiten trazar la cadena de valor detrás de un producto. Esto es algo deseable, pues evita posibles engaños en los reportes de Hacienda. Sin embargo, la gran discusión con respecto a la reforma fiscal es cuáles productos deberían quedar exentos, porque la economía, como dice Sofía, no funciona como un robot y no distingue riqueza. La perspectiva social de entender que hay personas detrás de la discusión es la que nos permite decidir a qué sectores grabamos y a cuáles no. Esa es la gran discusión y el gran meollo en este momento de la reforma fiscal respecto al IVA. En este país actualmente la canasta básica no paga impuesto de ventas, está exenta. Los medicamentos no pagan impuesto de ventas, están exentos. Y si sabemos que la mujer es una de las poblaciones que, por ejemplo, en salud reproductiva necesita acceder a elementos de planificación, que no debería ser solo la mujer, el hombre y el compañero tendrían que acceder también, pero vamos a ser realistas con lo que sucede en nuestro país y en la práctica es que es la mujer la que está teniendo que comprarlos y también en la práctica es que las pastillas anticonceptivas y estos métodos son más caros además que otros métodos de los varones. Entonces, en la práctica es un recargo. ¿En cuál área? Una bien concreta, la salud reproductiva. Y también tiene implicación, desde luego, sobre el aparato de salud como tal, porque en Costa Rica ciertamente hay una gran parte de la población que accede a servicios básicos de salud en el sector privado. Posiblemente muchos de nosotros más de una vez hayamos ido a un dentista privado o a algún doctor o a la ginecóloga o al ginecólogo. Ese tipo de servicios básicos los comparten muchísimos de los sectores medios de ingresos en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que cuando los encarecemos estamos aumentando las brechas de acceso. Para Sofía, los avances que hay en el segundo capítulo sobre el impuesto de la renta son los más rescatables. En este capítulo se proponen gravar las grandes ganancias de capital. También tienen otras medidas importantes asociadas al fraude. El informe de los Panama Papers de la Asamblea Legislativa, que se basa en recomendaciones internacionales técnicas de la OCDE, recomendaciones de los BEPS, GAFI, que son recomendaciones muy fuertes en materia de lucha contra legitimación de capitales, lavado de dinero, fraude fiscal, etcétera, incluye todas estas, ¿no? Las tomo, son cerca de 47 recomendaciones las PDI, las cuales incluyen aumentar la base tributaria del impuesto de ventas a servicios, pero recomienda, el informe de los Panama Papers recomienda no gravar bienes o servicios esenciales. Vean si el fraude no está ahí, ¿verdad? La leche, el pan y los huevos no son el principal problema de fraude en Costa Rica. El tercer capítulo tiene que ver con los recortes a los pluses salariales del gobierno central. Cuando hablamos del gobierno central, nos referimos a los poderes de la República, la Defensoría de los y las Habitantes, la Contraloría General y de las dos planillas más grandes del gobierno, la del MEP, que consiste en 80.000 docentes y 10.000 administrativos y administrativas, y la planilla de seguridad, o sea, la policía. Ninguno de esos dos sectores tiene salarios de lujo, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Los privilegiados en Costa Rica están sentados en una gerencia de un banco ganando 10 millones de colones. No están dando clases en una escuela rural. Eso hay que llevarlo a la práctica, al ABC de lo que nos están diciendo, porque si no nos confundimos. Y también tendríamos que discutir si lo malo es que un docente gane 600.000 colones, o que alguien en el sector privado, y ya vimos los gráficos, tengan un salario de cerca de 370.000 colones. ¿Quién puede vivir o sostener un hogar con 370.000 colones? Ven, esa discusión que a propósito de la calidad de vida de las mujeres y del sector productivo privado, no la estamos discutiendo. Es un debate ausente del que tendríamos que estar hablando. En este capítulo de empleo público se recorta dedicación exclusiva a previsión, y ustedes pueden hacer, miren, todos los recortes que ustedes quieran en eso. Nunca van a cerrar el déficit. El cuarto y último capítulo es el asociado a la regla fiscal. La regla fiscal es un paquete de contención del gasto que le dice al Estado que haga recortes según su nivel de deuda. Por ejemplo, la regla establece que cuando la deuda sobrepase el 60% del Producto Interno Bruto, el Estado deberá congelar salarios y pensiones. Actualmente la deuda es del 50% del PIB. Y además la regla fiscal dice una cosa más. Tiene un capítulo de derogatorias en el que está el famoso tema de los programas sociales. Ojo lo que está diciendo, deróguese, elimínese. El inciso A del artículo 34 de la Ley Orgánica del PANI. El inciso A del artículo 34 de la Ley del PANI es el financiamiento del PANI. ¿Ok? Así es como vienen las derogatorias. Se los enseño para que vean que no es un cuento, es que ahí está. Eliminan la obligatoriedad de financiar el programa. La obligatoriedad no significa que no le van a dar plata, significa que queda sujeto a voluntad política. Ese es el gran debate de los programas sociales recortados acá. Son congelados sus recursos y el crecimiento queda sujeto a la voluntad política del gobierno que esté. Recordándoles que esto hay que leerlo con perspectiva sobre quiénes esta situación impacta con mayor intensidad. Si les decía yo que los hogares bajo la línea de la pobreza en su mayoría son jefaturas femeninas, si les decía yo que la mujer tiene menos ingresos promedios porque tiene menos salarios o porque no consigue trabajo, este tipo de reformas nos afectan con más intensidad. Para escuchar el audio completo del foro y revisar los materiales del INEC facilitados por Sofía Guillén, puede buscar el artículo Reforma Fiscal, implicaciones en el derecho a la salud de las mujeres en el sitio web de Voces Nuestras, vocesnuestras.org. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y en agenda, la comunidad indígena de Rey Curré invita al 25º Festival Cultural Indígena Curré Jimba 2018, con el fin de compartir toda su riqueza cultural. Además de talleres y presentaciones, también hay bailes tradicionales y comida. El festival empieza mañana, jueves 25 de octubre, a las 5 de la tarde, y termina el sábado 27 de octubre a las 4 de la tarde. Este viernes 26 de octubre a las 7 de la noche hay un cineforo del documental Reversing Roe, me disculpan mi inglés, en el Centro de Cine organizado por el Movimiento Aborto Legal de Costa Rica. El documental tematiza la influencia de los fundamentalismos religiosos en el retroceso del acceso al aborto legal en Estados Unidos. Además, también continúa la temporada de Mujeres al Chile en el teatro frente a la plaza. A la plaza teatro. Ajá, ese queda justo al frente de la democracia. Viernes, sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Y además tenemos una invitación para este fin de semana de parte del colectivo Hombre Orquesta. Escuchemos. Les vengo a invitar a la obra El Fabuloso Hombre Orquesta, que se estará presentando en el Teatro Dionisio Echeverría. Esto es en Café Brit en Heredia. Se estará presentando los días viernes 26 de octubre y sábado 27 de octubre a las 7 p.m. y domingo 28 de octubre a las 6 p.m. Venga y disfrute con nosotros del encuentro y desencuentro de dos hermanos que se ven después de 10 años. El costo de las entradas es de 5.000 colones general y 4.000 colones estudiante. Venga y disfrute con nosotros de una comedia completamente familiar. La cabulla. Bueno, y nos está ganando el tiempo hoy, se nos fue esta hora de programa, pero recuerden que nos pueden seguir encontrando en Facebook como La Cabulla, en Instagram como La Cabulla Radio y en el WhatsApp en el número 83053777 y por supuesto en la web vocesnuestras.org. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Suiri, por haber venido hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buen día. Chao. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Además, le agradecemos hoy a Daniela por estar en los controles, a Joe por colaborarnos con la sección de noticias y, por supuesto, a Leo por estar ahí en la cabina de producción. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana acá en Radio U. Buenos días. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.